Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Es un placer saludarles en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros al estudiar esta lección. Pastor, ¿cuál es el título y el propósito de esta lección? Bueno, bienvenidos una vez más a esta serie. El título es Gozoso y Agradecido, y desde luego se refiere al apóstol Pablo. Y el propósito es que no solo el entender que no solo el ejemplo de los líderes es de gran importancia, también el ejemplo de la iglesia es trascendental, como el caso de los hermanos en Tesalónica, cuyo buen testimonio llegó a tantos lugares. Correcto. Demos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar juntos. Te agradecemos, oh Dios, en este momento, porque tus bendiciones son muchas y queremos que tu presencia esté con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Karen Jordan tenía una licenciatura en agricultura y un doctorado en griego y hebreo. En 1940 fundó en Americus, Georgia, una granja para ayudar a los pobres, tanto blancos como negros. Durante 14 años, sus prejuiciados vecinos, incluyendo buenos cristianos que seguían las leyes de segregación de los blancos y negros, boicotearon sus esfuerzos. Finalmente, una noche, los miembros del Ku Klux Klan, armados de rifles y antorchas, quemaron todos los edificios de la granja, exceptuando la casa de Jordan. Un reportero llegó el día siguiente y encontró a Jordan entre las ruinas trabajando la tierra. Dijo el reportero: "Me enteré de la horrible tragedia y vine a hacer un reportaje acerca del cierre de la granja". Jordan siguió trabajando sin contestar a pesar de la insistencia del reportero. Por fin el reportero dijo: "Doctor Jordan, usted tiene un doctorado y una licenciatura y ha invertido 14 años en este lugar, de los cuales no queda nada. ¿Cuánto éxito cree usted que ha tenido?". Jordan dejó de trabajar y con firmeza dijo, mirando al reportero: "Tanto éxito como tuvo la cruz". "Usted no entiende, señor. No se trata de éxito, sino de fidelidad. No nos vamos a ir. Buen día". La granja existe hasta hoy con el nombre de Granjas Cononía y ha dado origen a muchas organizaciones para ayudar a la humanidad. Pastor, Pablo felicitó a los tesalonicenses por su fidelidad. ¿Cómo se sintió por el informe que le trajo Timoteo acerca de los tesalonicenses, pastor? Bueno, sabemos que el apóstol tenía muchas ganas de ir a Tesalónica. Él pensaba regresar después de estar en Berea. Sin embargo, los hermanos en Tesalónica, los incrédulos, desde luego los judíos incrédulos, pues despertaron contra él ciertas pasiones de clase inferior en Berea. Y afortunadamente los hermanos preocupados por él, los hermanos de Berea, lo enviaron a Atenas. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 189, se nos dice: "La apresurada partida de Pablo de Berea le privó la oportunidad que pensaba tener de visitar a los hermanos en Tesalónica". Así que Pablo se sintió muy feliz por el informe que Timoteo le hizo llegar. Y en este mismo libro, en la página 207, agrega: "La llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia durante la permanencia de Pablo en Corinto había alegrado grandemente al apóstol. Ellos le trajeron buenas nuevas de la fe y caridad de aquellos que habían aceptado la fe durante la primera visita de los mensajeros evangélicos a Tesalónica. El corazón de Pablo simpatizaba tiernamente con esos creyentes que, en medio de la prueba y la adversidad, habían permanecido fieles a Dios. Anhelaba visitarlos en persona, pero como no podía hacerlo, entonces les escribió". Bueno, definitivamente que hay un cambio fundamental en la vida de una persona cuando se convierte al cristianismo. Este cambio puede ser gradual o puede ser dramático, puede ser repentino. Ahora, el apóstol estaba desde luego muy animado de que los tesalonicenses habían permanecido fieles, pero le preocupaba la continua persecución que existía. Y sabiendo lo que es muy fácil olvidarse de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues Pablo inicia su carta recordándoles precisamente todas esas cosas que Dios ha hecho en sus vidas, la manera como ha obrado en sus vidas. Y como el desánimo espiritual es una respuesta típica de la persecución, pues el apóstol también les recuerda lo valioso, lo importante que son para Dios. Y la forma como él trata de animarlos me recuerda la anécdota de aquel pequeñito que le dijo a su papá: "Papá, jugamos a lanzar dardos". Y el papá dice, está bien. Y el niño le dice, bueno, yo los lanzo y tú me dices, bravo, muy bien. Imagínense ustedes, o sea, él quería garantizar su ánimo por las palabras de su padre. Y eso es lo que hace precisamente Pablo, animarlos, fortalecerlos para que sigan en la misma dirección que han tomado en el Evangelio. Correcto. La primera parte se titula Una oración de gratitud. Cada semana un mujer colocaba en la solapa del saco del pastor John Ramsey una flor. Un día un muchachito se le acercó al final del servicio y le preguntó qué iba a hacer con su flor. Si la va usted a tirar, me gustaría tenerla, dijo el niño de unos 10 años. El pastor le sonrió amablemente y le preguntó qué haría con ella. El niño contestó, se la daría a mi abuelita. Mis papás se divorciaron hace un año. Yo vivía con mi mamá, pero se volvió a casar y me mandó con mi papá. A mi papá le estorbé y me mandó a vivir con mi abuelita. Ella me quiere, me da de comer, me cuida. Quiero darle esta hermosa flor porque me ama. Con lágrimas en los ojos, el pastor le dijo, lo que me has dicho es muy hermoso, pero esta flor no es suficiente. Mira ese ramo de flores frente al púlpito. Cada semana, una familia compra flores para la iglesia. Lleva esas que están allí porque tu abuelita merece lo mejor. El agradecido niño exclamó, ¡qué día tan maravilloso! Yo solo pedí una flor y se me dio un ramo entero. Como este niño, Pablo se sentía muy agradecido por los tesalonicenses. Pastor, ¿cómo expresó Pablo su gratitud a Dios por los tesalonicenses? Bueno, el apóstol había estado en Tesalónica lo suficiente como para establecer una buena relación de afecto con ellos, de confianza mutua con sus convertidos. Sin embargo, él no consideraba que eso había sido suficiente como para que los hermanos continuaran a pesar de la partida del apóstol Pablo, que continuaran solos. Así que preocupado por ello, vemos que de Tesalónica se va para Berea, de Berea se va para Atenas, y finalmente va para Corinto, de donde escribe precisamente su carta a los tesalonicenses. No había pasado mucho tiempo de su salida y les cuenta el estrés emocional que él había sufrido al tener que separarse de ellos. Eso revela cuánto amaba Pablo la iglesia que había fundado, y al ver frustrados sus esfuerzos de volver a Tesalónica, pues entonces hay una situación muy triste, muy difícil para él, y lo expresa en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por eso dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Así que la misión de Timoteo, afortunadamente, tuvo un éxito rotundo. Él llega con las noticias y Pablo se regocija de saber de la fidelidad de los hermanos en Tesalónica. Y como sustituto de una visita personal que sin duda tanto él deseaba, finalmente lo que hace él es escribir una carta, y precisamente escribió en ella una respuesta a una situación de la vida real que ellos estaban enfrentando, y seguramente escribió lo que les hubiese gustado decir personalmente. Ahora, tiene todas las características de las cartas que se escribían precisamente durante la época helenística y las otras cartas que el apóstol Pablo escribía, con excepción de un punto importante. Es decir, generalmente las cartas de Pablo era un saludo y pasaba al asunto que tratar. Pero cuando uno lee la carta, uno se da cuenta, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí ustedes pueden ver, el agradecimiento parece ser el asunto focal o el propósito por el cual escribe esta carta. Ahora, Pablo entonces en primer lugar da gracias por, dice, la obra de vuestra fe. La fe que justifica al pecador para con Dios por medio de Cristo. También da gracias por el trabajo de vuestro amor, le dice. Es decir, la tarea de estos hermanos de llevar las buenas nuevas y el trabajo que hacían, pues lo hacían por amor. No era como los efesios, de quien el Señor conocía su arduo trabajo, pero que abandonaron su primer amor, sino todo lo contrario, los hermanos habían abrazado fuertemente el Evangelio. También da gracias, dice, porque los tesalonicenses son constantes en la esperanza, así que sus corazones eran alentados por las expectativas o la expectativa de la segunda venida de Cristo. Correcto. Esta parte se llama Dios os escogió. Un general dijo a sus soldados: los que quieran ir conmigo a una misión peligrosa, den un paso al frente. La tercera parte de los soldados dio un paso al frente. El general se acercó a cada uno de los voluntarios y dijo: te escojo a ti, y a ti, y a ti. Escogió a todos los que habían dado un paso al frente, pero no escogió a ninguno de los que no se ofrecieron. Les dio a todos libre albedrío y luego él hizo las elecciones. Pastor, ¿cómo ilustra esta historia la predestinación? ¿Quiere decir esto que si Dios no elige a alguien, no puede salvarse aunque quiera? Bueno, como usted lo ilustró perfectamente con este caso de los soldados, es exactamente lo que hace Dios. Dios llama a todos, pero finalmente elige solo a los que aceptan ese llamado. En Primera de Pedro 1:2 nos dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Un aspecto importante con ese texto: el hecho de que Dios sepa de antemano quiénes aceptarán la salvación, esto de ningún modo significa que Dios escoge salvar a algunos, pero rechaza a otros arbitrariamente, de ninguna manera. Mire, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí se expresa claramente que Dios desea salvar a todos, no es que solo a unos y a otros no. Dios desea salvar a todas las personas y lo expresa claramente en esta declaración del apóstol Pablo. En Romanos 8:29, por otro lado, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios agrega: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que vean ustedes, cuando habla de la predestinación, se refiere a que Él elige un destino para todos. ¿Cuál es ese destino? La salvación. Pero siendo que algunos no van a aceptar ese ofrecimiento, entonces ellos simplemente no van a ser escogidos para esa salvación, aunque Dios quiere, como claramente lo enseña aquí. Y uno de los textos también muy conocidos, por ejemplo, San Juan 3:16, cuando dice que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, es decir, la invitación es absolutamente para todos. Y uno de los casos también que nos ayuda a entender concretamente es la parábola que el Señor Jesús contó en Mateo capítulo 22, donde precisamente se usa en el versículo 14 esta frase: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta declaración puede ser tajante, como parece para muchos. Sin embargo, los textos que acabamos de ver no es un acto arbitrario de Dios elegir a unos y rechazar a otros. Al contrario, en la parábola de la fiesta de bodas, dice que el rey manda la invitación y desde luego una provisión para que todos vengan vestidos de bodas. Pero cuando todos han aceptado la invitación y están en el banquete, el rey entra. Y aquí en Mateo 22, versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, es decir, no tenía excusa para estar en la condición como estaba. Y eso ocasionó que fuera ordenada su expulsión. En resumen, entonces, no fue el rey quien arbitrariamente lo sacó porque no le caía bien este personaje, sino el hombre que está allí sin el vestido, lo que estaba diciendo es que para él no era importante ponerse el vestido que representa la justicia de Cristo. Entonces vean ustedes, todos somos llamados, pero finalmente nuestra respuesta es lo que nos hace elegidos delante de Dios. No es un acto arbitrario de parte de Dios. Correcto, gracias. Esta sección se titula Certidumbre en Cristo. Charles Francis Adams, un diplomático del siglo XIX, llevaba un diario. Un día escribió: hoy fui a pescar con mi hijo. Fue una pérdida de tiempo. Su hijo Brooks Adams también llevaba un diario. Y ese mismo día escribió: hoy fui a pescar con mi papá y fue el día más maravilloso de mi vida. Para el padre fue tiempo perdido. Para el hijo fue tiempo bien invertido. Para saber si perdimos o invertimos, hemos de tener un propósito en la vida. ¿Cómo considera Pablo su estancia entre los tesalonicenses? ¿Qué evidencias en la vida de los tesalonicenses indicaban que estaban bien con Dios? Bueno, veámoslo aquí en 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vean ustedes, aquí el apóstol Pablo estaba considerando que el tiempo estaba bien invertido entre los hermanos de Tesalónica. Él les había predicado el evangelio a los hermanos y pues no solamente lo habían escuchado, sino que habían sido transformados en acción. Es decir, vivieron lo que Pablo les había llevado. La evidencia que tenemos es que el poder del Espíritu Santo dice que recibieron, por el poder del Espíritu Santo, reciben el evangelio, un evangelio que les transforma y que les da certidumbre, les da seguridad en el futuro, tanto que se dedicaron a proclamarlo en todo Macedonia. Incluso entonces Pablo, con ello, al regocijarse, pues está reconociendo entonces cómo ellos responden a Dios con sus vidas diarias, mostrando la presencia y el poder de Dios. Así que fácilmente podríamos decir que en ellos vio Pablo lo que escribió en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque él está hablando aquí del poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y evidentemente Pablo estaba pensando en los frutos que se dejan ver cuando el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Y aquí ve precisamente Pablo estas cualidades entre los hermanos. Ahora, ¿cómo podemos saber hoy día si una persona realmente tiene el Espíritu Santo en su propia vida? Bueno, como el apóstol mismo lo dice, los frutos del Espíritu Santo se van a dejar ver, o el fruto del Espíritu Santo se va a dejar ver, como lo dijo en Gálatas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera. Y esta es la evidencia visible de que Dios está obrando en nosotros. Además, también se manifiesta en los dones que recibimos de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo, hablando de los dones espirituales, el Espíritu Santo da, dice, conforme Él quiere, el don a cada persona, y de esa forma, no solamente para edificar su propia vida espiritual, sino para también edificar a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Así que la mayor evidencia de que Dios había elegido a los tesalonicenses por cuanto ellos aceptaron el evangelio, pues era precisamente la plenitud o la certidumbre que tenían de que el evangelio era verdadero y que Dios era real en sus propias vidas. Es decir, en su vida diaria demostraban todo ello. Gracias, pastor. Esta sección se titula Hacer lo que Pablo haría. El pequeño David de 12 años usó la misma camiseta de los Green Bay Packers todos los días durante más de 4 años. Por 1,581 días él se puso la camiseta de su héroe. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sus compañeros de clases no tenían que preguntarse a quién admiraba más. Cuando miraba a David, veían a Brett Favre. Dijo Pablo en Romanos 13, 14, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Los tesalonicenses representaban a Jesús en su comportamiento de tal manera que cuando los miraban a ellos, veían no solo el ejemplo de Pablo, sino el de Jesús. Claro, y de hecho, cuando en 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7 lo leemos, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De eso es lo que estábamos hablando en el punto anterior, pero noten ustedes, ¿en qué imitaron entonces a Pablo los hermanos tesalonicenses? Bueno, en primer lugar dice, recibieron la palabra. Noten ustedes, no necesitamos teorías nuevas. Necesitamos la palabra eterna. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Recibieron quiere decir que acogieron, como uno acoge a un visitante honrado. en su propio hogar. Lo hace con mucha alegría, con satisfacción. Ahora, no todos recibieron la palabra, pues el versículo dice que lo hacen en medio de tribulación. Quiere decir, había personas que lejos de apoyarles, les perseguían para desanimarles. Tampoco, por otro lado, se nos pide que aceptemos la palabra ciegamente. Recuerden que los bereanos consultaban la Biblia para ver si estas cosas eran como Pablo se las había predicado. Ahora, hay muchos más que rechazan la palabra ciegamente que los que la reciben. Ciegamente. Por otro lado, también aceptaron las tribulaciones y el gozo que les sobrevinieron por aceptar la palabra. En Hechos 14:22, los apóstoles los exhortaban diciendo a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que el gozo viene de la esperanza que llevamos dentro a causa del Evangelio. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. En este contexto creció muy rápidamente la iglesia del primer siglo. Además, también fueron modelos de fe. Otros ven a los fieles tesalonicenses y desean ser como ellos porque fueron realmente fieles, muy inspiradores. Sin embargo, no es suficiente hablar, estimados, y pensar como cristianos, realmente debemos serlo, como los hermanos en Tesalónica. Ahora, Pablo era un líder de la iglesia, y cuando se es líder, estimados, pues desde luego uno debe estar consciente que muchos están buscando imitarlo, y Pablo estaba consciente de ello precisamente. Él sabía que otros querían ser como él, así que Pablo estaba tan envuelto en Cristo que no tenía miedo de que otras personas lo imitaran. Por eso aquí viene la gran responsabilidad de que siendo líderes estemos envueltos en Cristo, como Pablo lo expresa en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso con toda seguridad el apóstol en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero claro, Pablo no se creía mejor que los demás. Miren lo que declaró, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que esto lo dijo sinceramente, no para impresionar o para quedar bien con las personas. Y es que mientras más se acerca uno al Señor Jesús, pues más reconoce uno su propia pecaminosidad. Ahora, ¿cuál era la esencia de la presentación del Evangelio de Pablo a los hermanos en Tesalónica? Bueno, posiblemente, como lo podemos ver, era en primer lugar echar por tierra a los dioses paganos para elegir a Dios. Pues estos eran dioses falsos realmente. Número dos, habría presentado al Creador como único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra. Otro punto importante es que habría dado a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, el único Salvador que puede traer vida a nuestra existencia. Habló de la muerte, desde luego, y de la resurrección del Señor Jesucristo. Otro aspecto importante es que dijo que este Jesús maravilloso regresaría pronto. Así que la noticia de la transformación de las vidas de los hermanos en Tesalónica, pues llegó a toda Grecia. Y es así como el testimonio de una iglesia transformada debe conquistar más allá de su propio territorio. Perfecto. En la primavera del año 1883, dos jóvenes graduaron de medicina. Ambos diferían en apariencia y ambiciones. Ben quería practicar medicina en Nueva York y hacerse rico. Will quería trabajar en una comunidad rural donde pudieran ayudar a la gente. Ben se burló de Will por la tontería de querer practicar medicina en una comunidad rural. Pero Will dijo, lo que más deseo es ser un buen cirujano y dar al mundo lo mejor de mis habilidades. Después de varios años, su popularidad se extendió por todo el mundo y los ricos y poderosos de diferentes países llegaban a tratarse en la clínica de Will, la Clínica Mayo. Pastor, ¿hasta dónde llegó el conocimiento de la fe de los tesalonicenses? ¿De qué manera su ejemplo de fe ayudó a los apóstoles misioneros? Bueno, esta última parte se titula Más evidencias de fe. Primera Tesalonicenses 1:8-10 nos dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que pueden ver la fama de nuestros hermanos, el buen testimonio rompió fronteras. Ellos eran verdaderos misioneros. Habían sido transformados de corazón realmente. Ellos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Habían sido dóciles y estaban llenos de gozo y de gran deseo por compartir con otras personas lo que habían aprendido. Y ven ustedes, los mismos apóstoles no tenían necesidad de hablar. Ellos eran cartas abiertas, como en algún momento Pablo lo había dicho. Y sabían desde luego la historia completa de los tesalonicenses, que ellos precisamente habían recibido a los apóstoles, que ahora servían al Dios verdadero entonces, que estaban esperando el regreso de aquel que había resucitado de entre los muertos. Así que Pablo elogió a los tesalonicenses por su fe, por su amor, por su esperanza, su fidelidad, y les dijo cuánto los amaba y estaba realmente agradecido porque a Dios por el testimonio que había ocasionado en la vida de ellos. Así que vemos al apóstol Pablo se gozaba con la fidelidad de las personas. En verdad, Pablo amaba a Dios, amaba su obra y por lo tanto amaba su iglesia. Y los hermanos, qué extraordinario, por eso les mencionaba, no solo el ejemplo de su líder es importante, sino el ejemplo de la iglesia es muy poderoso. Correcto. Pablo nos ha dado en los tesalonicenses un ejemplo de lo que es un verdadero creyente. Haríamos bien en imitarlos. Pastor, haga un resumen de la lección, por favor. Claro, tengo aquí 5 puntos de resumen. Número 1, Pablo había tenido temor de que los tesalonicenses se desanimaran al haberlos dejado en tan poco tiempo, pero vemos que Dios cuidó de ellos y les dio esperanza, fe, amor para continuar en el Evangelio. Número 2, la oración de Pablo estaba llena de gratitud a Dios por los tesalonicenses. Cuando nosotros ayudemos a traer personas a Jesús, sentiremos la misma satisfacción y gratitud que sintió el apóstol Pablo. Así que hay realmente gran recompensa que Dios nos da al hacernos testigos de las maravillas que hace en otras personas. Número 3, el hecho de que Dios sabe quiénes se van a salvar no quiere decir que así lo dispuso. Dios quiere que todos los hombres se salven y a todos nos da la misma oportunidad. Sin embargo, la decisión es nuestra. Así que nosotros decidimos rechazar o aceptar lo que Dios hizo por nosotros. Número 4, los tesalonicenses imitaron al apóstol Pablo y también ellos llegaron a ser dignos de ser imitados. Los que los conocieron dieron buen testimonio de ellos, pues así como Pablo había sido envuelto por el manto de Cristo, así también la iglesia llegó a serlo. Número 5, todos ejercemos alguna influencia para bien o para mal. Es nuestro deber hacer las cosas de tal manera que seamos dignos de que se nos imite, ser luz y no tinieblas. Correcto. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Fue un placer. Deseamos que el Señor les bendiga y que estas lecciones nos animen, como los hermanos en Tesalónica, a ser verdadera luz a nuestros semejantes. Amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras.